La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Días, comenzamos Amateur este día sábado 2 de febrero desde Amecameca, Estado de México, transmitiendo por el 97.3 de su FM o www.lavoladora.net. Y bueno, pues hoy es día de la Candelaria. ¿Te trajiste los tamales, Eladio? ¿Qué onda? ¿Qué tal, Ariel? Buenos días, Radio Escuchas de toda la zona oriente del Estado de México y más allá todavía, al infinito y más allá, como dijera esa película de Buzz Lightyear. Así es. Pues no, estamos esperando a Pepe Toño, yo creo que por eso no ha llegado, posiblemente está preparando los tamales, más le vale, porque si llega sin nada y tarde, pues nos va a escuchar, Sí, nos escuchará, bueno. Así como ustedes nos están escuchando, buenos días. Buenos días, hoy 2 de febrero, pues Pepe no se va a presentar porque tiene una fiesta infantil, no es el que va a ir a divertirse, es va a llevar a su hijo Diego, a su hijo Leonardo. Ah, es el animador. El animador es Pepe, no. Bueno, va a ir a la fiesta de la nena de nuestro gran amigo Rubén, que le mandamos un saludo, cumple un año más de vida. Felicidades a Reni. Y bueno, pues les mandamos un gran abrazo. Pues va, empezamos con la frase de la semana, mi querido Eladio. Ok, amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. Bueno, pues la frase de la semana viene a colación, es de Zlatan Ibrahimovic, este jugador sueco que actualmente milita en el fútbol francés, en el Paris Saint-Germain. Saint-Germain, sí. Entonces, él sacó una biografía esta semana y hace una declaración bastante fuerte. Y dice, robé muchas bicicletas y hasta carros. Pues Zlatan vivió una gran parte de su vida en un suburbio en Suecia, pues de lo peor, digamos, del país allá europeo, y se dedicó a robar bicicletas por muchos años y carros. Afortunadamente se metió a esta onda del fútbol, pero yo creo que también esa personalidad que agarró de chiquito, pues se la refleja mucho en el terreno de juego, ¿no? Sí, este jugador, como bien dice, sueco, pero él es de ascendencia balcánica. Sus padres son, si no me equivoco, por ahí de... me parece que son serbios. Bueno, yo creo que también el haber vivido en ese suburbio y un poquito las condiciones tal vez precarias a las que él estuvo viviendo, bueno, después se convierte en un gran jugador de fútbol y afortunadamente las bicicletas pues ya no las roba, ya mejor aprendió a hacer bicicletas. A hacer bicicletas y meter goles. Sí, muy polémico, ¿no? Siempre en sus declaraciones. Por ahí también no tiene mucho cuando fue la entrega del Balón de Oro, que hizo una declaración sobre Cristiano Ronaldo, ¿no? Que siempre está en el primer sitio para ver cómo a Messi le entregan los premios, ¿no? Para que se vaya acostumbrando. Y también sobre Messi, le dijo que pues que él y Zlatan no necesitaba subirse a un banquito para sacar un refresco de la máquina de refrescos. Sí, él ya sabes, es polémico. Nos ha regalado grandes goles. Yo creo que también él, considera que pues Sí, está entre los... Yo creo que sí está entre los 10 mejores jugadores de la actualidad, pero también su condición de jugador polémico, pues le ha dado mucho de qué hablar, y yo creo que también eso ensombrece un poco también la calidad que tiene, ¿no? Que no es... que se no se le discute. Jugador indiscutible en el Paris Saint-Germain, y bueno, también con el Milan, que pues se rumora que tal vez regresa, pero pues no sabemos, este gran Zlatan Ibrahimovic. Pues sí, eso fue lo que dijo, y bueno, como conclusión está que pues el deporte es parte esencial para que la gente pues por lo menos deje de hacer cosas que no deben. Se alejen de los vicios, así. Así es, caso. Ahí está un gran ejemplo de Zlatan Ibrahimovic. Bueno, pues vamos a las noticias locales. Amateur. Lo amateur siempre va primero. Bueno, pues vamos a comenzar con la jornada de básquetbol que se realizará este fin de semana. El sábado 2 de febrero a las 6 de la tarde, Ciervos se enfrenta contra Castores, esto en las canchas de Fray Martín. A las 19 horas, Bulls contra Blazers, a las 8, Bullets contra Spurs. El día domingo se enfrenta Vaqueros contra Mini Rockets a las 9, a las 10, Barney y sus amigos. A las 11, Cardenales contra Fantasmas, a las 12, Galácticos contra el equipo de Dios, a la 1, Vipers contra Jaguares Ameca, a las 2, Shanas contra Clippers, esto ya es de la femenil, a las 3, Los Novios de Tu Hermana contra Avengers, a las 4, la misma contra Patriots, esto es a las 4 de la tarde, las mismas contra Patriots, perdón, a las 5 Mad Chickens contra Titanes, a las 6 Laboratorios Ameca contra Chickens Girls, a las 7 Laboratorios Ameca contra Chickens Boys, a las 8 Oklahoma Spurs, y bueno, el cierre de inscripciones el 5 de febrero, ya tendrán que ir bien uniformados este fin de semana. Esto es parte de lo que se viene en lo que es el básquetbol en Fray Martín de Valencia. El próximo fin de semana se juega la final en Rosario entre el equipo de Ozumba Alzate, de la Universidad Alzate, contra el equipo de Vaqueros, que es un equipo ahí del barrio de Rosario. Son bravos, bravos, donde parece que juega nuestro señor presidente municipal, Carlos Santos. Sí, ahí lo veremos el próximo fin de semana ya jugando la final. Y bueno, dio inicio el torneo de fútbol, el de fútbol rápido en Ayapango. Este fin de semana es el primer torneo de fútbol rápido que organiza este año el municipio de Ayapango. La verdad, con unas instalaciones de primera, canchas techadas, campo sintético, sí. Tableros electrónicos. Y bueno, el año pasado el torneo pues fue todo un éxito. Esperan los director de Incufide de Ayapango que este torneo también lo sea. Y ayer se dio un juego muy especial entre el equipo de San Pancho contra el River de Ayapango, el San Pancho que viene de Centlalpa y el River pues es de Ayapango. Iba perdiendo el equipo de San Pancho 3-2 y en el segundo tiempo dio la vuelta el equipo de River, y por ahí el goleador Misael Aguilar se chutó 3 goles y fue el quien le dio la victoria al equipo de San Pancho. Recuerden que ya a partir de la próxima semana pues vamos a estar dando los roles de juegos de este torneo de fútbol rápido de Ayapango, algunos resultados, vamos a tener también entrevistas, y bueno, pues es parte de la actividad que va a haber este fin de semana aquí en Ameca. ¿Cómo ves el adiós? Pues muy bien, muchos saludos para la gente de Ayapango, para el barrio de Rosario, pues que acudan a ver estos partidos, que se distraigan un ratito del estrés semanal, y pues vayan, ¿no? Incluso si pueden ser parte de alguno de estos equipos, buscarse un huequito y pues ir, ¿no? Y con su familia y pasar un fin de semana, sí, agradable. Los invitamos a que hagan deportes. Ya hay muchas ligas en la región de fútbol, de básquetbol, y como bien lo decía la semana pasada el director de Incufide Ameca, José Juan, pues se vienen muchos proyectos a nivel deportivo, no nada más fútbol y básquetbol, sino también va a haber otros deportes como las artes marciales, zumba, en la unidad deportiva que esperemos ya esté pronto. Y bueno, pues fíjate que en Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, puedes encontrar CompuMás, todo para tu computadora, Eladio, por si necesitas algo. Claro que sí, mira, me voy a dar una vuelta por ahí para que me chequen ahí un disco duro, que tengo ahí una compu viejita. ahí es un buen tip. Si tienen una compu viejita que ya no ocupen, pueden llevarla para que le quiten el disco duro y después se las tienen en una cajita y ya tienen un disco duro extraíble. Ahí está, enfrente de la gasolinera, Compu Más. Y bueno, los teléfonos 01527-978-9747, puro 777. 7, de la buena suerte. Y el email, compumas@hotmail.com. Ahí pueden llevar su máquina o adquirir algún accesorio pues que les haga falta. Y bueno, pues nos vamos a una rola. Así es. Esta rolita es de Nirvana, mi querido Eladio. Así es, Nirvana, All Apologies en Amateur Radio. La Voladora Radio. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 18 minutos. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y rápidamente vamos a dar la jornada 2 del torneo de fútbol de Ayapango. Vamos a dar 3 días. Los del día miércoles, jueves y viernes. La verdad es que son muchos equipos. El día jueves juega el UDGB contra la Roma a las 7. A las 8, Don Gato y su pandilla contra el Madrid. Don Gato y su pandilla, ¿eh? Órale. Y Cucho, todos ellos, ¿no? El Don Gato. Sí. A las 9, Portugal contra Cuadrados. Y bueno, el día jueves, Chimecos contra Parma. A las 6, Chimecos, está bueno ese nombre también. Chimecos. San Miguel contra Héroes. A las 7, Valencia contra Chivas a las 8. Francia contra Necaxa a las 9. Y el día viernes, el equipo de Oporto contra Nápoles a las 7. Real Madrid contra San Cristóbal. Y River Plate contra Arsenal a las 9 de la noche. Son parte de los partidos que va a haber en la semana en Ayapango. Son dos fuerzas. Está viviendo dos fuerzas. Bueno, pues nos vamos a las noticias locales e internacionales. Prenacionales e internacionales. Vámonos, amateur. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues la verdad es que se empieza a cargar la chamba aquí en Amateur y todo, y ya me estoy enredando por aquí y por allá, y ya tenemos, y está bien, ¿no? Que empiecen claro, a ver más bien. Cosas. Bueno, la noticia primero es que la América perdió 8 días contra el Atlas, que volvió a ganar. Bravo. Ayer. Sí, le pegó a los Jaguares de Chiapas 2-1. Este Atlas, ¿no? Que pues está arañando las paredes por mantenerse en el primer circuito de nuestra liga, y aparte que pues es un equipo, como habíamos comentado en otras emisiones, que tiene mucha afición. Yo creo que es el equipo de Guadalajara, ¿no? Más sí, que más las que Chivas. Las Chivas. Sí, sí, sí. Y bueno, es un equipo que ya merecía, yo creo que estar otra vez tratando de levantar la mano y ya no quedar como ese equipo mediocre que ha sido durante los últimos años, ¿no? Pues es que lleva 50 y tantos años sin un título. Sí, sí, sí. Y la última final que disputaron con la Estrella de la Volpe la pierden contra el Toluca. Y bueno, pero pues ya le hace falta algo bueno al equipo del Atlas. Lo primero es que no descender, y la verdad es que la pelea con el Querétaro está buena. Sí, está a mano a mano. Y bueno, pues estaría lindo que otra vez tener a un Atlas que fuera de liguilla, ¿no? Sí, estaría bien, porque aparte pues resucitaron ahí a Omar Bravo, ¿eh? Sí, Omar Bravo, mira este jugador que pasó por el Cruz Azul, que yo la verdad a mí no me pareció una buena contratación y no lo fue. Fue un chico que también hemos comentado que ha tenido problemas de disciplina. Estuvo en el Deportivo La Coruña, ¿no? Le fue bien. Sí, ¿no? En Tigres. En Tigres. En MLS también. Sí, en MLS. Entonces, pues, está dando sus últimos latidos, ¿no? Ahí como futbolista profesional. Sí, y yo creo que lo está haciendo bastante bien. Y qué bueno, ¿no? Por él. Pues sí, sí, para el fútbol en general. Y se vienen otros partidos. América-Querétaro en el Azteca hoy. También, pues, el Querétaro, ya sabiendo el resultado del Atlas, pues, le va a jugar el todo por el todo al América. Que pues si sale el Querétaro a querer ganar el partido, yo creo que les va a ir mal, porque la verdad el América no está jugando nada mal. Sí, no, si se abre y con ese ataque que tiene, pues por ahí se puede llevar sí, una goleada. O dos pirules. Pachuca se enfrenta contra Toluca, Tigres contra Xolos, partido en la cumbre del fútbol mexicano. Así ahí es. Los dos líderes, los dos están invictos. León contra Cruz Azul, pues van a los fantasmas de León allá otra vez. Sí, hace 15 años el Cruz Azul fue campeón allá, a ver qué tal le va este fin de semana. Puebla contra Morelia, Pumas Santos, Chivas contra San Luis y el equipo de Atlante contra Monterrey, que el Atlante, pues el bigotón, la Volpe, digo que tenía problemas de salud y ya se... Sí, ya se retiró. Del Atlante, así es, bueno, ya sí, como mejor. Director técnico. Sí, como director técnico. Y bueno, pues fíjate que en la semana todavía se dieron algunas contrataciones a nivel nacional y a nivel internacional. En el caso del nacional, bueno, pues los Pumas reciben a un uruguayo mediocampista que ya había jugado en Tijuana para Bueno, ya llegó a los Pumas. También el equipo de los Tuzos se refuerza con un argentino que viene de Villarreal. Y bueno, pues la contratación es que Aquino se va al Villarreal también como refuerzo. Muy criticado porque pues, es un equipo que está en segunda división. Sí, con la posibilidad de poder subir. No está en los primeros lugares ahorita de la segunda división de España, pero tienen la posibilidad. Pero sí se le criticó mucho que pues, es un jugador que podría estar... A lo mejor no un equipo de élite en Europa, pero tampoco un equipo de segunda división. Pues sí, sí, el Villarreal que tristemente descendió en la temporada pasada. Un equipo que llegó a Champions League, que tuvo un plantel muy interesante. Y pues bueno, pues a ver qué tal le va a este cuate, ¿no? Sí, a ver que le vaya bien. Y también, bueno, pues en el aspecto internacional se habla mucho de que Ochoa vaya a jugar a Liverpool. Se está rumorando por la... ahí. Sí, porque quieren que Pepe Reina regrese. Bueno, su padre fue portero del Barcelona. Pepe Reina, internacional español, es el segundo portero de la selección española. Lleva muchos años con mis amados Reds, con el Liverpool. Bueno, pues él ha firmado contrato otra vez por seguir con el Liverpool. Pero bueno, pues si en una de esas... Él estuvo en la cantera del Barcelona, Pepe Reina. Después jugó en el Villarreal, del Villarreal lo ficha por ahí del 2006, cuando Rafa Benítez lleva a Liverpool. Y sí se está rumorando eso. Bueno, también Pepe Reina, te voy a decir, es un portero que es muy seguro para penales, pero también es medio... Luego no sale bien en balones por alto, tiene sus altibajos. Sin embargo, tiene don de líder y es muy carismático. Él siempre tiene mucho de motivar a sus compañeros, aunque él no esté jugando. Entonces, pues sería interesante ver ese trueque, ¿no? Y Ochoa, pues, ¿por qué no? Para pues Liverpool, sí, ¿por qué está, no? Estaría bien, sería bien. El primer mexicano que jugara en los Reds. Así sí, es. Al puerto de Liverpool. ¿Está bien? Sí, estaría bien. Y bueno, la contratación bomba fue la de este italiano de color. Mario Balotelli. Mario Balotelli, que se va al Milan. El equipo de su niñez, él siempre comentó en muchas ocasiones, lo pueden recordar, es jugador de color, como bien lo dice Ariel, jugador internacional por la selección italiana, este polémico jugador que también da mucho de qué hablar por sus acciones dentro y fuera del campo, pues llega al equipo, él lo mencionó muchas veces que él jugó en el Inter de Milán, y sin embargo jugó en el Inter de Milán, luego iba a los partidos del Milan y se ponía un gorrito del Milan y todo. Él siempre dijo que quería jugar. Silvio Berlusconi, el dueño del equipo, dijo que no lo contemplaba llevar al equipo porque no quería tener manzanas podridas en el vestuario. Y pues bueno, ya lo compraron del Manchester City a pagos, a cómodas mensualidades. Como en Electra. ¡Gol! y pues se lo van a llevar para allá. Pues a ver qué pasa, porque el Milan sí lo que necesita es refuerzos y ojalá y no sea un jugador que llegue a causarles más problemas que ya tienen, porque la verdad el Milan se ve en un partido muy difícil contra el Barcelona. Sí, y hablando de Barcelona, en la semana se dio la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona y pues mucha polémica alrededor del partido, el marcador quedó 1-1, pero pues hubo mucha polémica por algunas actitudes que tuvo Messi contra la afición madridista y un escupitajo por ahí. Sí, a la banca. Sí, mira, Messi no brilló, no jugó bien, no estuvo fino. Tuvo ahí unos duelos con el portero que estuvo suplente, este portero que viene llegando del Getafe. Él es de la cantera del Madrid y bueno, supliendo a Iker Casillas por esta lesión que tuvo en la mano. Y pues un partido estuvo muy bueno el partido, estuvo para los dos. La verdad, el Barcelona tuvo por ahí unas jugadas de Messi, de Pedro, que si hubieran estado un poquito más finos, les hubieran metido unos dos goles más al Madrid. No fue así. El Madrid se revive y con Varane, este jugador francés, de origen francés. 19 años. 19 años. Ya incluso ya tuvo su primer llamado a la selección francesa. Y bueno, él es el que mete el empate después de que se había ido adelante el equipo de Barcelona. Y te digo que yo veía que el Barça estaba para meterles otros más a Santiago. No fue así y todo se va a decidir en el Camp Nou de Barcelona por ahí del 20 y tantos de febrero. A ver qué pasa, está la puerta abierta. Y en la otra semifinal el Atlético de Madrid le gana al Sevilla 2-1 y el Atlético de Madrid está con todo. Sí, con sí, sigue con el Tigre el Falcao. Tigre. Así pues, es. Vamos a rolita, Ariel. Así es. Vamos con los Stone Roses que próximamente vendrán a México. Esta gran noticia, esta gran banda

myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, 97-852-52, el teléfono en cabina por si quieren comunicarse con nosotros, por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Aquí estamos para atenderles. ¿Y las redes sociales, Eladio? Sí, en redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Amateur Radio, ese es nuestro grupo. Denle me gusta para que nos puedan comentar. También comenten las canciones que ponemos y alguna sugerencia que nos quieran dar. Estaría padre que nos comentaran. También tenemos nuestra cuenta en Twitter, que es arroba Amateur Radio FM. También búsquenos y síganos en Twitter. Y bueno, para que nos puedan tuitear o mandar algún mensaje, pues nada más que tengan computadora. Si no tienen una, lo pueden ir a adquirir ahí a CompuMás, todo para tu computadora. Vayan. Allá en Fray Martín de Valencia, enfrente de la gasolinera, ahí local número 61. Y o pueden comunicarse al 01-597-97-847-9747. Es el teléfono para que ustedes puedan preguntar por algunos precios ahí en CompuMás. Bueno, hace 8 días tuvimos aquí a José Juan, es director de Incufide de Ameca Meca, nos platicaba sobre el Popo Bike y vamos a repetir esta parte del Popo Bike para que ustedes se enteren del evento que va a haber aquí en Ameca. Y bueno, los vamos a dejar con la entrevista y en el siguiente bloque pues la comentamos, mi querido Eladio, a ver qué tal. Así es, escuchen. Con nosotros al 978-5252 en las redes sociales, también estamos en Facebook y en Twitter. Sí, un saludo a Jim Leo, que nos están escuchando aquí en Ameca Meca. Un saludote por allá a Eric Velázquez, que se está poniendo bien mamey. Dice por ahí. Dice. Es mascarita sagrada. Muy bien. Bueno, seguimos aquí con José Juan. Y se viene un evento muy importante en Ameca Meca a nivel deportivo, pero también muy importante a nivel turístico porque es un evento masivo. Este evento es el Popo Bike 2013. Y es un evento, si no me equivoco, lleva 9 años o algo así, 9 ediciones. Es la novena edición. Anteriormente se hacía en Puebla. Así es. Esta es la primera vez que se va a hacer aquí en Ameca. Y platícanos un poco cómo va a estar el asunto de Popo Bike, quién viene, los organizadores, cuándo es, todo. Ok, mira, este evento realmente, como lo mencionabas, inició de la O de Puebla. Hasta esta edición se va a hacer en Ameca Meca. Quiero comentar que el de hace un año, en el 2012, se suspendió por la alerta volcánica. Esperemos que este año no nos pase lo mismo. Ya pasaron las elecciones. Yo creo, ¿verdad? Que entonces ya se hizo. Okay. Es el 23 y 24 de febrero del 2013. Es el noveno maratón internacional Popo Bike. Y se va a realizar como salida y como meta en el centro de Ameca. En toda la parte del centro tendremos lo que es la logística de tiendas, de stand, de ferias, de exposiciones, entre otros de los patrocinadores como Marti, como Epura, sí, Homex, decir, todos. No te preocupes. Ah, okay. Sí, sí, bueno, viene muy fuerte, o sea, es un evento que trae patrocinio fuerte, ¿eh? Choncho. Así es, así es. Y en la semana, hace rato lo comentaba, estuvimos con Fernando Platas y tenemos una cita para esta próxima semana con ellos y con la Asociación de Ciclismo para checar algunos detalles que aún faltan. Pero aquí, aparte de los organizadores, que es el italiano Gilbert y un mexicano que se llama Alejandro, nosotros como sede nos toca toda la infraestructura. Te voy a leer lo que traigo aquí como objetivo, que es promover este fantástico proyecto primordialmente para los niños, jóvenes y adultos, quienes serán los futuros competidores del país, con el propósito de fomentar la disciplina, la competitividad, la salud física y mental a través del deporte. Seguir impulsando el gusto por el ciclismo de montaña, haciendo creer el ecoturismo para descubrir los paisajes naturales en el municipio de Ameca Meca, impulsar la cultura del medio ambiente. Y esto se va a promover a nivel estatal, a nivel nacional e a nivel internacional, o más bien ya se está promoviendo. Ya se está promoviendo a Así nivel es. Internacional. Por ahí estamos viendo en la página que vienen figuras o que han venido figuras a este maratón. Muy importantes. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Permíteme, por favor, una pausa. Claro. Y regresamos con más Popobike aquí en Amateur. Tiempo. Regresamos. Haz que se escuche tu voz. Bueno, esta fue la entrevista, parte de la entrevista de la semana pasada sobre Popobike, y la estamos repitiendo para que la puedan volver a escuchar, porque hace 8 días tenemos problemas con el internet. Con el internet, y es un evento internacional, entonces la verdad sí nos interesaba mucho que tanto a nivel local como la gente que nos escucha afuera, pues promocione este evento, porque es un evento muy importante para el municipio y para la región, no solamente a nivel deportivo, es un evento que va a ayudar a la comunidad a nivel turístico y a nivel económico. Estuve hablando con los organizadores, unas 40,000 personas que lleguen a Meca. Imagínense 40,000 personas que lleguen a Meca al fin de semana. Uf. Pues la derrama económica que va a haber en el municipio va a ser interesante. El mismísimo carnaval. Exacto. Y entonces nosotros como ciudadanos tenemos que estar al pendiente, pues, de darle un buen trato al turista. De estar al pendiente que se le trate bien, porque es un evento que va a estar año con año aquí en Ameca. Entonces, pues la primera impresión que se deben de llevar en los turistas y los competidores que van a venir es para eso, ¿no? Para que cada año regresen cada vez más, y esto se haga como un verdadero carnaval, pero deportivo. Entonces, invitamos a la ciudadanía a que pues estén atentos a que se le trate bien al turista, a los competidores que van a venir, a que los mismos comerciantes pues no se manden con los precios que les puedan dar a los turistas, a que la gente de tránsito del municipio no se agandalle con la gente que vea que trae placas de fuera. O sea, es un trabajo no nada más del municipio y de la gente que está en Popobay, es un trabajo de todos, de nosotros como medio de comunicación y también como ciudadanos. Así es, parece que vamos a tratar de escuchar el último bloque de la entrevista. Ahí está. Pues los dejamos. Los dejamos otro ratito en Amateur. Exacto, con unas piernotas así bien locas. Exacto. Y luego de ahí, ¿qué sigue? Muy bien, de ahí de Huecalco empieza con la terracería, un camino de terracería. De arena, es cierto, porque está bien duro, muy, ¿sí? floja ahí la sí, tierra y ahora brincando. Imagínense que ya desde hace 2-3 fines de semana vienen a rodar la pista y que van a seguir viniendo cada vez más hasta acercarse al día del evento, pues la arena va a estar más floja. Sí, sí, sí. Y entonces llega San Pedro, llega al centro de San Pedro y de ahí se va hacia San Juan en Grande. No entra exactamente a San Juan en Grande, agarra un camino también de terracería para que ya se introduzca al bosque, y en el bosque es pura veredas, puros caminos en algunos donde no pasan carros, no hay camino y pura subida buena hasta llegar a la altura de las palomas, pero del lado del río, viéndolo así hacia arriba, pues del lado derecho, del lado sur, lado sur, así es, y cruzan el río para salir a las palomas, del lado de la carretera que sube a Clamacas. La atraviesan y bajan por igual por veredas a incorporarse al Camino del Encanto, por ahí por el vivero. Suben de ahí hasta donde es las torres muy conocidas, porque es por donde pasan los peregrinos, los que vienen. Sí, claro. De Puebla y todo eso, ¿no? Así es. Se nota, ¿no? Desde Ameca se notan las torres de luz, ahí el camino que hacen las torres. Sí, entonces ahí bajan los peregrinos que vienen el 12 de diciembre a la Basílica, o los que van a San Miguel, a Tlaxcala, por ahí suben. Entonces baja por ese camino. Antes de llegar a Tomacoco, la profesional sube otra vez. Termino con la Classic, te comento la profesional. Llega a Tomacoco la Classic y sale hasta Silvestre López. Silvestre López llega a la Avenida Hidalgo para llegar al centro. Ahí son los 31.5 de la Classic. y la maratón, la profesional de Tomacocos sube a llegar a una altura por el Salto. Okay. Del Salto lo rodea y sale por Santiago. Uh-huh. Y de Santiago empieza a bajar por el Ejido para de nuevamente llegar a Meca y nuevamente bajar por Silvestre López y llegar al centro para completar los 51 kilómetros. Sí, está pues padre el recorrido, ¿no? Es un recorrido bien, bien extenso. Van a necesitar una logística. Bueno, yo creo que con todo lo que traen, todo el aparato que traen atrás estos de Popo Bike, en cuanto a dineros se refiere, patrocinadores muy fuertes, usted puede meterse a la página de Popo Bike 2013. Ahí viene pues la información, más o menos las categorías, las inscripciones, las convocatorias, y pues el recorrido va a estar pesado. Y pues ojalá y el municipio pueda quitar esos topes horribles de ahí de la calle de Hidalgo para que pueda pasar bien los ciclistas, porque bueno, es un relajo. Oye, ¿y quién viene? Sabemos que viene ya gente, bueno, los campeones de las ediciones pasadas, pero ¿quién más viene al Popo Bike? Ok, te voy a mencionar algunos, o casi todos. Viene un griego, que es Periclis, que en el 2012 fue... Ese debe ser nuestro compañero de Periclis. Sí, Periclis. como que lo ubico ahí, sí. Con Don Fausto en la oficina, yo creo que sí. Bueno, ahí lo invitaremos a echarles unos. ¿Y luego quién más? Él es el campeón del mundo de maratón bike, no. Órale. De Popo Bike, de maratón bike. Y un estadounidense, Tinker, que es el miembro del Salón de la Fama en el 2001. Tenemos un checoslovaco, Cristian, que es el campeón de Europa en el 2012 de maratón bike. El italiano Gilberto Simoni, dos veces ganador del Giro de Italia. El italiano Johnny Cataneo, campeón italiano y ganador de la Popo Bike en 2010. El italiano Marcio Deo, campeón italiano de maratón bike y seis veces ganador de la Popo Bike. La mexicana Giuseppina Gracie, subcampeona nacional 2012 en ruta y contrarreloj. La británica Nicole Koch, medalla de oro en ruta en Beijing 2008 y campeona del mundo 2008 en ruta, por mencionar algunos. Son buenas referencias nos dan por aquí de las chicas. Pues esas va a venir, digamos, participantes importantísimos, ¿no? Popo Bike. Pues sí, y esperemos que antes de que sea la competencia, pues traer aquí otra vez a reiterar a la gente la invitación para el Popo Bike. Claro. Y que estén pendientes, ¿no?, de la competencia, porque va a ser algo padre. Y sobre todo, que va a venir mucha gente a turistear a Meca, y pues se va a recordar como aquellos viejos tiempos donde la gente subía al Popocatépetl y llegaba al centro a comer sus quesadillas, su pancita, ¿no? Exactamente. Pues ya nos tenemos que ir, amigos de Amateur. José Juan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que no sea la única vez que nos acompañes. Aquí estaré cuando me inviten, ¿eh? Pues tienes las puertas abiertas a platicarnos todo lo que vayas logrando en este gran proyecto que tienes en el municipio, para los eventos que vayas a realizar, que estén organizando también por ahí. Gracias. Aquí los esperamos con todo gusto en Amateur Radio. Saben que esta es su casa y pues buena suerte, mano, ¿no? Gracias, y invitamos a toda la comunidad de Ameca Meca que se sume a la fiesta de Popo Bike, porque es de toda la comunidad. Perfecto. Así es. Pues muchas gracias, nos estamos escuchando la próxima semana y nos quedamos con Muse. 97.3 La Voladora Radio. Bueno, pues ya no fue Muse, pero somos nosotros. Nos quedamos con Muse, se quedaron con nosotros. Con nosotros. Y bueno, esta fue la entrevista con José Juan, parte de lo que va a haber en Popo Bike. Nosotros los invitamos a que participen y hay buenos premios ahí en la presidencia. Hay una lona con los premios económicos y el que pues la rife pues va a llevarse una muy buena lana. Deberíamos invitar a nuestros amigos visitaxistas. Por ahí uno, por ahí. Sí, sí, debe tener el físico, ¿no? Para entrarle, pues una vez que le quite la partita de atrás al visitaxi, que le entre ahí. Y que le entre duro. Sabroso, que le aceite bien la bici y órale. Y vámonos. Ahí nos tenemos las redes sociales, mi querido Eladio. Sí, saludos a Yoshi. Muchas gracias por tus saludos, Yoshi. Qué chido que nos escuchas. Por ahí una radioescucha amablemente nos pregunta que en nuestras redes sociales de Facebook, que hay muchos amateurs radio. No, somos los únicos. Bueno, sí, por el nombre aparecen varios. Mira, para que tengas, para saber reconocernos, somos los que tienen la telecita en forma de balón de fútbol. Es donde ves un baloncito de fútbol con una pantallita, esos somos nosotros. Ahorita somos 105 personas que les gusta Amateur Radio y próximamente va a crecer la comunidad. Entonces recuerden, Amateur Radio es el grupo de Facebook. En la página búsquenos, y tenemos una pantallita en forma de balón de fútbol. Así es. Ahí denle me gusta. Vamos a tratar de modificar esa parte para que nos puedan encontrar. Sí, vamos a ponerle algo más, para que sea la búsqueda más fácil. Y 97-852-52 son los teléfonos aquí en cabina para que se comuniquen con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. A Mateo. Tiempo. Regresamos. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Son las 11:48. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 la voladora radio. FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Estamos aquí en Amateur, muy contentos como cada sábado, que bueno, de repente falté hace 8 días por cuestiones laborales. Y bueno, saludos a mi hermana, que hace 8 días tuvo su bonita graduación, y muchas felicidades para ella. Saludos, sí. A Magos. ¿De licenciada en turismo? En administración de hoteles y restaurantes. Ah, fíjate. Bueno, pues muchas felicidades a Mayrani. Y el día 16 de febrero se va a llevar a cabo el Rock and Love 2013, en donde tocarán los Dynamo, los Def Caballeros y Cadáver Exquisito. DJ Maro va a estar ahí presente en el Bosque La Esmeralda, Abasolos sin número, Amecameca, Estado de México. En la preventa va a estar $70 y en taquilla $100. Va a empezar a partir de las 8 de la noche. Y bueno, hoy tenemos aquí en Amateur cortesías. Son pases dobles estos. Tenemos muchos, o sea que no se... Vengan. No se amontonen a pedir los boletos para este evento de Rock and Love 2013, que va a ser en Bosque La Esmeralda, que está aquí en Amecameca. Y pues va a ser un buen concertillo ahí de rock en beneficio a no sé quién, pero ahí va, pues, a estar. Pues en beneficio para la comunidad auditiva, que les gusta el buen rock como la música que acostumbramos poner aquí en Amateur. Va a ser muy interesante. De hecho, va a tocar la banda de nuestro amigo y colega y compañero Pepe Toño, su banda llamada Los Dynamo. Entonces va a estar muy interesante. También están los Def Caballeros. Cadáver Exquisito, a ver qué tan exquisito está el cadáver, ojalá ella no huela tan feo. Y DJ Maro, a ver qué tal Amaro, sí, es que le pusieron el arroba. Y bueno, los Def Caballeros, si no me equivoco, también está uno de nuestros compañeros de aquí de La Voladora Radio, Didier. El locutor que tiene su programa de Gumork Games. Entonces va a estar interesante por ahí, si quieren platicar con nosotros, compañeros de aquí de La Voladora Radio, pues va a estar interesante. Así que cáiganle este próximo 16 de febrero. Lleven a su chica, es 2 días después del 14 de febrero. Y va a estar muy bueno, se la van a pasar muy bien. Aquí tenemos pases dobles, pueden comunicar 97-852-52 para quien quiera ir. Y se van a ahorrar pues $70 y tienen, pues, hasta $100 se pueden ahorrar. Si 200 vienen aquí pesos. También les podemos dar los pases. Ahí está. Bueno, como comentábamos de esta parte del Popovay, pues invitamos a la gente a que participe. Como ustedes escucharon, va a haber también una carrera ahí de niños. El fomentar el deporte aquí en Ameca... a todas las edades, a todos los niveles, es lo que parte de lo que queremos hacer aquí en Amateur, que la gente vaya a hacer deporte. Como también lo comentamos 8 días, el deporte es un arma para combatir muchas cosas que están pasando desgraciadamente aquí en México, como la obesidad, como esta parte de la delincuencia, el vandalismo, la drogadicción. Es una de las armas, esta sí es una arma, ¿no?, potente, masiva, que puede ayudar a combatir todo este cáncer que tiene la sociedad. es el deporte. Nosotros los invitamos a que lo practiquen y a que se inscriban a este evento de Popo Bike, que como comentábamos también, pues es para ayuda de la comunidad, tanto a nivel turístico, económico, deportivo, de todo. Aparte, para poner el ejemplo, porque está de moda ahora el ciclismo en las grandes ciudades, por ejemplo en el DF, pues ya se han implementado estas ciclopistas, que se han usado estas bicicletas que puedes rentar para ir a tu trabajo o simplemente para darte un paseíto. En la zona oriente del Estado de México, en Amecameca y nuestras comunidades aledañas, el uso de la bicicleta siempre ha estado muy arraigado, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que hay mucha gente que durante años, generaciones, han usado bicicletas. Entonces, pues qué padre que ahora ya se den este tipo de eventos en los cuales, pues, qué mejor, ¿no? Llevar ahora a la familia, por ahí si el abuelito todavía le da la bicla. Pues ahí, a desempolvar la bici si la tiene, sí. No al abuelito, bueno, pues también. somos un pueblo bicicletero, ¿no? Así es, somos conocidos como pueblos bicicleteros y pues qué a todo dar, ¿no? A mucha honra, porque ahora las grandes ciudades están copiando este modelo para evitar también la emisión de gases contaminantes y, como bien dice Ariel, esos problemas de salud que también el problema de diabetes, que está muy entrelazado con lo que es el problema de la obesidad. Y pues sí, lleven a sus chicos a que se den una vueltecita, ahí todos los papás échense una carrerita. Y pues nosotros también vamos a llevar la bici y ahí nos vamos a dar una vuelta, ¿no, Ariel? A ver qué tal. Sí, vamos a darle un ratito a ver qué tal. Y yo voy a llevar ahí a algún alguien que me ayude. Sí, yo sí voy a rentar un bici taxi, me voy a subir en él y vamos a ir a dar el rol. Perfecto. Es la manera como voy a. Y después te cambias, tú te y pones después, y él va a andar pedaleando y se está enrolando, sí. ¿No? Para que ahí también vamos a estar presentes. Y vamos a tratar de hacer una cobertura ese día, tanto para Amateur Radio como para Amateur Prensa, que ya también lo vamos a sacar la próxima semana. Ustedes ya van a poder adquirir este periódico de Amateur Prensa, donde vamos a dar pues todo lo referente a las diferentes ligas, de tanto de fútbol, básquetbol, de la región, desde Ozumba, Tepetlispa, Ameca, ligas de Cocotitlán de básquetbol. Ustedes van a poder ver sus roles de juego, ver las estadísticas de sus ligas y algunos reportajes también con jugadores amateurs y deportistas destacados de la zona, así que pues éntrenle ya a partir de la próxima semana a Amateur Prensa. Va a estar pendiente también de este evento que es Popo Bike, lo vamos a cubrir, y Amateur Radio pues vamos a tratar también de cubrirlo. Vamos a ver si podemos traer algunos de los campeones que van a venir aquí y poder entrevistarlos para que estén pendientes a Pedóculis o cómo se llamaba, el griego. Pedóculis, sí, el griego. Sí, sí. Yo creo que va a ser bastante interesante entrevistar a este deportista griego. Bueno, vamos a ver a quién traemos para poder entrevistarlo de parte del Popo Bike. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos una rolita por ahí pendiente. Nos vamos a una rola. Esta para rola. Que se pongan a bailar. Para que se pongan a bailar, se la dedico a mi primo que hoy cumple años, Uciel. Seguramente nos está escuchando allá por Toluca. Y también le quiero mandar un saludo a mi hermana Adriana Daniela Guerrero, que me está escuchando. También le mando un saludo. Y a su esposo Arturo, un saludote. Y bueno, ahí les dedico esta rola. Iba a hacer otra rola, ¿cómo se llamaba? Perdóname mi amor por ser tan guapo, pero bueno, la tuvimos que cambiar, pero también es de Rigo Tobar, también dedicada a Eric Velázquez. Se llama Camarón Pelao. Corazón, por ti lo voy a pescar. Ay, tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camarón pelo, tú quieres camarón pelo, te doy. Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón. Camarón pelo, tú quieres camarón pelo, te doy. Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón. Así, así. Cosa, mi rey. Cuando vamos pa' la playa, llevo mi botella ron. También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón. Ay, tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en la

tres veces, si no me equivoco, Los Ángeles Azules, con lleno absoluto. ¿En serio? Así es. Fíjate, pues la cumbia está agarrando otra vez, pues con todo, ¿no? Otra vez de moda, ponerse de moda. Así es que para bailar, pues... Pues sí, hay que entrarle. Se baila chabrocho. Así es. Bueno, pues nos vamos a esta sección llamada Retro. Retro. No, que se repita. Retro. Y bueno, como en las pasadas secciones de retro hablábamos de equipos que han marcado historia en alguna década o años en su país o en su liga, hoy vamos a hablar de un equipo que marcó década, que desafortunadamente en los últimos años ha estado un poco mal, futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, pero que fue un equipo que estuvo muy de auge cuando en esa misma ciudad estaba un cuarteto también muy famoso. Nos vamos hacia la isla de Inglaterra y nos vamos al puerto de Liverpool y vamos a hablar de este equipo conocido como los Reds, un equipo al cual le tengo mucho cariño, al Liverpool Football Club. Este equipo que ya tiene 120 años de haberse fundado, el 15 de marzo de 1892, es un equipo que en sus inicios compartía estadio con el otro equipo de esa misma ciudad llamado el Everton, conocido como los Toffees, que le llaman allá. Compartían el estadio del Everton, Goodison Park. Después el Liverpool empezó a tener más auge y construyeron su estadio, el Anfield Road. Un equipo que los primeros años pues pasó condiciones muy precarias a principios del siglo antepasado. Tuvieron que pasar por las diferentes segunda y tercera división para poder avanzar hacia la primera división, en la cual si bien llegaron, volvieron a descender. Después llega este gran entrenador llamado Bob Paisley, que es el que los empieza a, gracias a este Bill Shankly, que fue el, digamos, gerente, manager, que empieza a darle todo este auge al Liverpool, y empiezan a cosechar triunfos, empiezan a ganar las primeras ligas inglesas. De hecho, para que tengan una idea más o menos de la magnitud de lo que es el Liverpool, como bien dice Ariel, los últimos años ha tenido altibajos por cuestiones económicas. Pero hasta hace 2-3 años que Manchester United ya superó las ligas ganadas, el Liverpool ha conseguido 18 ligas inglesas. El Manchester ya consiguió 19, ya tiene una más. Sin embargo, tiene 5 Champions League. Es el equipo más ganador de Champions League en Inglaterra, por encima del Manchester United, que tiene 3. El Nottingham Forest, un equipo que ahorita está en segunda división, y que en sus momentos en los finales de los 70s consiguió 2. Y con el Chelsea, que tiene 1. Entonces el Liverpool empieza a cosechar triunfos por ahí de finales de los 70s en la Champions League con Kevin Keegan. Después llega este gran jugador que es el que más quieren, que es King Kenny, que le llamaban a Kenny Dalglish, y empiezan a tener todo un equipo que la verdad era un deleite verlos jugar. A mí me tocaron ver partidos en los 80s, ya se toparon con el Milan. Pero sin embargo, por ahí le ganaron en el 81 una final al Real Madrid. Sí, es un equipo, como se le llama, copero. Es un equipo totalmente al estilo inglés. Sí, sí, sí. El estilo inglés del fútbol se refleja en cómo lo juega el Liverpool, en su misma esencia, en esta parte de los hooligans, en su himno que tienen. Sí, de hecho, como mencionas, tuvo un problema. El Liverpool ha tenido, aparte de ese grandes triunfos que cosecharon, tuvieron dos tragedias que los marcaron mucho en su historia. La primera fue en 1986, cuando ellos juegan la final de la Champions League contra la Juventus. Contra la Juve, sí. La juegan en Bélgica y lamentablemente, por cuestiones de hooliganismo, se empiezan a golpear entre tifosis italianos y hooligans ingleses, y bueno, por mayor número de hooligans de los ingleses, terminan hubieron muertos de los italianos. Entonces fue una final muy triste, porque incluso se tardó en comenzar el partido. Cuando empieza el partido había todavía gente tirada alrededor del campo, y esa final la pierde Liverpool con gol de Michel Platini cuando jugaba en la Juventus. Después se vuelve a repetir el asunto de la tragedia de Hillsborough, que esto fue en Sheffield, también en Inglaterra. Estaban jugando el Sheffield de Inglaterra contra el Liverpool y tuvieron una... pero eso fue por cuestiones de que los estadios estaban diseñados muy, estaban muy viejos, ya no cabía la gente, había partes donde tenías que estar de pie. Entonces la gente se empieza a llenar el estadio y empiezan a aplastarse a la gente. Los empiezan a aplastar. Pelón, pelo rico en la reja. Sí, empiezan a salir en las rejas. Hay imágenes muy perturbadoras que a la fecha, todavía si las ve en videos, donde se ve que los aficionados de Liverpool murieron 96 personas, entre ellos un primo del que ahora es capitán y emblema de Liverpool, Steven Gerrard. Murió un primo de Steven Gerrard ahí. Culpan en ese entonces a los hooligans de Liverpool, lo cual fue completamente, eso sí fue falso, porque fue por falta de logística y por toda esta situación de mal diseño de los estadios. Los castiga la UEFA a todos los equipos ingleses de participaciones europeas. Para la Champions League no podían participar, solamente en la UEFA. Hasta que mejoraran las condiciones de los estadios de fútbol y erradicaran al hooliganismo. Hay una película muy interesante, de entre tantas, que es la de Green Street Elite. Aquí se conoce como Hooligans. Hooligans, sí. Que es muy buena, retrata ya la parte de por ahí del 2004, 2005, que todavía eso no se ha erradicado completamente. Pero ya lo tienen más controlado. Sí, ya tienen bien, o sea, después de lo que sucede, cambian las condiciones de los estadios de fútbol. Los hacen estadios de primer mundo. El estadio de Anfield, de Liverpool, tuve la oportunidad por ahí de estar en el estadio. Lamentablemente no tocó partido porque dicen que es un ambientazo. Sí, cualquier partido que hay en la Premier League, bueno, a cualquier nivel, pero en Inglaterra, pero estar en Anfield Road, lo que es en han hablado mucho de lo que es ir a jugar en Anfield Road. Siempre se la pasa cantando la gente, motiva mucho, pesa mucho. Es un estadio chiquito, son 40,000 personas la que le caben. De hecho, ya están para hacer otro equipo, otro estadio. Pero tuvieron unas dificultades económicas. Desde 2010 tuvieron que vender el estadio a unas a unos norteamericanos, un norteamericano y un canadiense que tenían equipos de hockey y de fútbol americano, no recuerdo de qué, pero son, no, de béisbol, perdón, y lo adquirieron. Entonces, desde que pasó a manos extranjeras, como que se ha costado mucho trabajo, ¿no? Y sí, y es de la afición más arraigada, junto con la del West Ham y la del Newcastle. Son aficiones muy, muy apasionadas. Allá se vive con mucha pasión el fútbol en Inglaterra. Y bueno, ellos tienen a la entrada del estadio, a la hora de salir de los vestidores y entrar al estadio, hay un letrero que lo hicieron con la única intención, pues, de darle mellito al rival cuando vaya entrando al terreno de juego, que dice: "This is the Anfield". This is Anfield. Esto es Anfield. Y todos los jugadores, cuando llegas a jugar en el Liverpool, te llevan ahí a dar el tour. Y tocas ahí, esto es Anfield, y cuando pasas en el, van caminando los dos equipos, pues también, ¿no? Esto es Anfield, ahorita te va a tocar escuchar cómo pesa, y sí, son una afición que tiene mucho, mucho peso en los partidos de fútbol. De hecho, la última final que ganó el Liverpool en el 2005 contra el Milan iba perdiendo 3-0, fue en Estambul. En Turquía, iba perdiendo 3-0 en el primer tiempo. Ya cuando parecía que Liverpool iba a quedar fuera, después de 3 goles, con un equipazo, con Shevchenko, Maldini, todos estos grandes que tenía. Cafú por ahí estaba en sus buenos todavía. Y de repente, en el segundo tiempo, sale Liverpool, mete el 3-1 Steven Gerrard. El 2-0 lo pone Vladimir Smisser, este jugador de origen checo. Y después, en un penalti, Xavi Alonso lo falla y dramáticamente llega y lo puede rematar y ¡boom! Se van 3-3, se van a tiempos extras. En tiempos extras, Jerzy Dudek, el portero de Liverpool de aquel entonces, se vuelve el héroe, parándole a Shevchenko. Después se van a penales y termina ganando el Liverpool. Está considerada una de las mejores finales que han habido en la Champions League. Así es, este equipo de mucha tradición en Inglaterra. Si ustedes tienen la oportunidad algún día de ir a ver algún juego de fútbol a esta isla, les recomendamos que vayan a Anfield y escuchen el himno. El himno que a continuación se los vamos a presentar. Esta canción se llama You'll Never Walk Alone y es precisamente el himno del Liverpool, inspirado en esta canción de los 50s, que habla mucho de la motivación y de lo que es ir siempre adelante y que nunca caminará solo, que ese es el emblema y lo que está en el escudo del Liverpool. Tú nunca caminarás solo. Nos vamos a... Y ese es parte de la mística de este equipo. Y compartimos esta canción de Hooligans, Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

Sí, pues próximamente vamos a tener en marzo lo que es el Vive Latino. Van a ser 4 días, empezando el jueves 14 de marzo. Jueves. Se va a presentar Morrissey, que bueno, esperemos que Morrissey mejore, porque acaba de cancelar sus giras, su gira en Estados Unidos, debido a un problema. Parece que tiene una infeccioncilla en las vías urinarias. Hay que tomar agua, chavo. Y pues bueno, él es una persona que es vegetariana, vegana, no come ningún tipo de alimento proveniente de los animales, incluyendo el queso, el huevo, la leche, todo eso. Sin embargo, ahí le falló un poquito y anda medio malón. Esperemos que Morrissey pueda regresar para... Se mejore y pueda presentarse para su concierto el 14 de marzo en el Foro Sol, en el Vive Latino. El 15... también por este festival se van a presentar, entre muchos otros, los Ye Ye Yes y este grupo que es de música electrónica, que ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Pues fíjate que es el cartel que presenta el Vive Latino este año es a nivel internacional, yo creo que de lo mejor. Sí, pues le está dando vuelta al Capital. El sábado 16 de marzo va a estar Blur, que es la banda que muchos estamos ansiosos de ver, porque es la segunda presentación que tienen abierta, porque anteriormente en 1999 vinieron al Palacio de los Rebotes. Gracias a los Rebotes. Y después vinieron a un festival de MTV por ahí del 2004, pero ya no estaba el guitarrista Graham Coxon. Esta vez va a venir la alineación completa. Y bueno, hay mucha expectativa de ver a Blur. Recientemente estuvieron tocando en Londres, en Hyde Park. Incluso ya sacaron la versión en DVD. Está muy buena. Yo había escuchado por ahí que de repente Blur como que en vivo no sonaba muy bien. Yo, hasta no ver, no juzgar. Sí, sí, sí. Y pues es la expectativa de verlos. El domingo cierran, por ahí va a estar unas bandotas ya, digamos ya latinoamericanas. Van a estar los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs, que en lo particular tengo muchas ganas de ir a ver porque me gusta mucho cómo tocan ellos. Es una banda que trae muchos instrumentos de aire, de viento. Y pues se escucha bien, siempre he tenido ganas de escuchar y se pone el ambiente padre. Hay muchos seguidores aquí de los Fabulosos Cadillac. En México yo recuerdo que cada que se presentaban los Vives, yo creo que eran la banda de cajón. Después dejaron de venir. La banda que te mencionaba que iba a estar con los Yeyes es Underworld. Es una banda que de música electrónica que hizo famoso la película de Trainspotting. Uh-huh. Que hizo el tema de Born Sleepy. Esta canción con la que cerraba aquella película memorable. Ahora, la noticia de esta semana, bueno, regresa The Cure, va a estar en mayo, se va a presentar en el Foro Sol. Yo tuve la oportunidad de verlos por ahí del 2004 en una serie de conciertos que hicieron en el Distrito Federal. Y bueno, la verdad me llevé un muy buen sabor de boca. The Cure, esta banda legendaria de esta música oscura. Ese concierto sí era para fans de Hueso Colorado. Si bien a mí me gusta The Cure, hubo canciones que la verdad yo desconocía. Y bueno, se aventaron el set de plano para yo creo que de Hueso. Buenísimos, no sé si haber encontrado buenísimos. A Saúl Hernández, que seguramente ha de haber estado fan allá. Número uno de The Cure. Sí, este Robert Smith, que si bien, pues bueno, ya look que tiene, ya parece señora recién levantada, ya tiene los años encima y echándose maquillaje blanco, pero bueno, la voz la sigue teniendo enterita. Estaban en una gira que se llama The End of the World, si no recuerdo, por el disco que habían sacado en 2004. Pasó mucho tiempo, casi 10 años para que regresaran y ahora están otra vez de vuelta en mayo. Es lo que está tentativo. Por ahí también la gran noticia que en lo particular me emocionó y yo creo que a muchos otros también. The Stone Roses, esta banda británica de finales de los 80s, principios de los 90s, comandada por Ian Brown. Ian Brown, que sabes que estaba casada con una mexicana. ¿Sí? De Guadalajara. Se acaban de divorciar precisamente. ¿Sí? Ella decía que Ian Brown la golpeaba y parece que eso fue el detonante para que se divorciaran y regresaran de gira. O sea que bueno, yo creo que sí. Ella necesita dinero para pagarle la demandota que le ha de haber puesto nuestra paisana. Los cocolazos que le dio. Y pues bueno, hay mucha expectativa de verlos. Van a estar en el Palacio de los Deportes, va a ser el 5 de abril. Va a ser martes 5 de abril, se van a presentar por primera vez los Stone Roses. Yo la verdad estoy muy emocionado. Es una banda que hizo, es creadora de lo que se conoce como el Britpop. Esta generación de bandas, entre ellos Oasis, los mismos Blur, Suede. Un montón de bandas que fueron influenciadas por los Stone Roses. Entonces ellos tienen, siempre se ha caracterizado también por tener un unas presentaciones en vivo muy buenas. Y a pesar de la edad, porque ellos ya son músicos, digamos que personas de arriba de 50 años, se mantienen completos. Ian Brown vino aquí a México en plan solista por ahí del 2007. Entonces, pues bueno, esto es completamente diferente ya verlos como banda. Entonces, pues hay mucha expectativa para verlos y pues bueno, pues a romper el cochinito porque sí va a ser un buen... También este mes se va a presentar Jamiroquai ahí en... Jamiroquai en la nueva esta... En el foro este que está por Azcapotzalco. Arena Ciudad de México. Que dicen, yo no he tenido la oportunidad de ir... que es un foro que les quedó bastante bien. Sí, es lo que dicen, que está bastante bien. Ahí va a estar Jamiroquai. Y también está la Cumbre Tajín. Cumbre Tajín, que también va a estar muy bueno. Y recomendable que se van a dar una vuelta por allá. Si no van a la Cumbre Tajín, sí al Tajín, a que lo conozcan. Ya tuve la oportunidad de estar por allá. Y la verdad es que es asombroso lo que hicieron nuestros antepasados. Sí, hay maravillas. Y está muy padre. Y el ambiente que se arma allá en la Cumbre Tajín... pues de número uno. Este festival, ¿no? Que parece que ya se va, veremos si va a ser ya, digamos, de cada año, porque... pues ya llevan varios años ahorita haciéndolo. Sí, este fue, el año pasado causó mucha expectativa por Björk, muchos se fueron porque ella siempre le ha gustado irse a presentar a sitios, digamos, diferentes, porque también estuvo en Guadalajara, pero estuvo muy, o sea, no precisamente en Guadalajara, sí tenías que ir a una zona ahí conurbada con Guadalajara, hay un tanto difícil acceso. Sí, está medio loquita esa mujer. Sí, ¿no? Toca padre y todo. Y aquí pero también hay mucha gente que le tiene mucha fascinación y fanatismo a Björk. Entonces, pues vamos a tener una oferta muy interesante. Comienza el año. Por ahí también se empieza a rumorar como Depeche Mode acaba de sacar disco nuevo. Que posiblemente se presente otra vez a la Ciudad de México. Que es un espectáculo que vale mucho la pena. Ya los he visto en vivo, buenísimos. Y por ahí los que también, al que estoy esperando es a David Bowie. Ya se había retirado, regresó, ya lo hemos comentado. En marzo sale su disco completito. Ahorita anda por ahí el sencillo. Posteriormente lo vamos a presentar, se las estamos debiendo. Y y pues sí, mi querido Ariel, pues vamos a una rolita antes de despedirnos. Esta rola que es de los Holograms, que se llama ABC. Ahí está la rola. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues regresamos a Amateur y pues como última recomendación, señora, si usted tiene ahí a su hijo baquetón al lado, está rascando la panza, mándelos el ejercicio. Hay muchos lugares aquí en Ameca y alrededor donde pueden hacer ejercicio. Vamos a combatir pues todo eso que les decíamos anteriormente, la drogadicción, la baquetonería. Sí. Y bueno, pues ya actívense y sálganse a hacer ejercicio. Este fin de semana es para eso. Para que activen su cuerpo. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Amateur, con información de las diferentes ligas locales, nacionales, internacionales. Y pues yo me despido, mi nombre es Ariel Guerrero, nos escuchamos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Nos estamos viendo, Ariel, nos vemos la próxima semana, saludo a Pepe. Y pues sigan escuchando Amateur, muchas gracias por la gente que se ha añadido a nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Y pues bonita semana a todos, bonito fin y nos vemos la próxima semana en Amateur. ¡Au! El pitazo final, el pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca.